El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: «Hazme justicia contra mi adversario». Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda voy a hacerle justicia para que no me siga molestando». Dicho esto, Jesús comentó: «Si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Sea la salvación del alma mía. Tenemos reliquias ahí de José Sánchez del Río, que están para la veneración. Así que la pueden pasar después de misa a conocer y rezar un poquito delante de las reliquias. El tema de este domingo es el tema de la oración, pero no es ningún teólogo el que va a decir que la oración está relacionada con la fe, sino que es Jesús. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Cuando pone este ejemplo de la oración, lo relaciona con la fe. Si uno quiere morir con fe, tiene que vivir con oración, si no, no va a morir con fe. Y la fe es determinante en el momento de la muerte. Y que hay, uno a veces está rezando y uno dice: ¿hasta cuándo tengo que rezar? Bueno, en realidad la vida eterna es una continua oración. Entonces hay que entender que es rezar también. ¿Hasta cuándo tengo que estar diciendo palabras? Es feo eso. No digas palabras. Ponte a rezar de otra manera. Ámale al Señor, que eso es oración. Ama y piensa en Él. Dos cosas. Tiene que estar la fe. Pensar en Él. El conocimiento tiene que estar. Yo tengo que advertir que estoy en presencia de Dios. Yo tengo que saber, sin estar conscientemente, como cuando estoy estudiando algo, pero está implícito que sé que me está mirando, está implícito que sé que está Él, y mi corazón se eleva hacia Dios amándole. Las dos cosas tienen que estar, el conocimiento y el amor. Y los afectos también podrían estar, si están, bendito sea Dios; si no están, bendito sea Dios. Porque basta que esté el conocimiento y el amor y es suficiente. Y entonces pone Jesús un ejemplo de un juez injusto. En realidad dice que es injusto. El juez no hizo justicia, o sea, no está juzgando Jesús si él hizo justicia en la causa que le pedía la viuda o no. Pero le llama juez injusto, no porque haga juicios falsos en su desempeño como profesional, pero es un juez injusto porque es injusto que no atienda a una persona que necesita de él cuando está al servicio de los demás. Entonces, dice Jesús, si una persona tan mala que hace las cosas para sacarse de encima a una pobre mujer y le da lo que pide, ¿cuánto más Dios no les otorgará lo que se pide? Y vuelve a insistir en la constancia. No es el rezar 50 años que me va a llevar a la eternidad. Es rezar hasta el último instante de mi vida, que puede ser más o puede ser menos. Gracias a la perseverancia salvarán la vida eterna. Gracias a la perseverancia. Y en la primera lectura tenemos un pasaje de Moisés, el pueblo de Israel que lucha contra los amalecitas en Rafidim, no en Frisidim, y que en ese lugar hay una gran batalla y comienza Moisés, levanta sus brazos y se pone a orar, y cuando se pone a orar Moisés, desde la altura de la montaña ve hacia el valle cómo las tropas israelitas van avanzando contra, como si fuera una película, todo, cómo va avanzando contra los amalecitas. Pero está así y ve que falta, y se le empiezan a bajar los brazos, ¿verdad? De cansancio, está agotado, y entonces cuando se le bajaban los brazos, los amalecitas avanzaban sobre los israelitas. Esto Dios lo permitió para que esto figure en la Sagrada Escritura, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasó? Fueron dos que se dieron cuenta, ayudarle, entonces le sostenían los brazos, uno derecho y sostenía. No es el brazo levantado la oración, ¿verdad? Porque yo puedo tener los brazos abajo y estoy orando. Pero ¿qué quiere mostrar el Señor con esto? Porque la oración es acompañada físicamente, corporalmente, porque es toda la persona en la que ora. Cuando uno está de rodillas, está con una posición en la mano. Siempre la posición corporal no la podemos sacar porque somos cuerpo y alma. Pero aquí Jesús, Dios quiere que se vea claro, porque no se ve de otra manera. No se sabe si mentalmente está rezando o no. Pero acá quedó claro, como Moisés está intercediendo por el pueblo, este gesto que es el gesto del orante, que se lo reserva el sacerdote. Esto no es para que la gente se ponga a orar así. Esta es una actitud del sacerdote, de aquel que ora por el pueblo, y solamente ora por el pueblo aquel que Dios ha constituido. Por eso que los laicos no tienen que orar con los brazos extendidos en las acciones litúrgicas. Si lo quiere hacer así solito, no hay problema, pero mientras se realiza la misa, el rosario, el Via Crucis y las cosas litúrgicas, no es el gesto de los laicos, es el gesto del sacerdote con las manos levantadas. Pero ¿qué quiere mostrar Dios? Quiere mostrar ese gesto para que entendamos que la victoria está relacionada con la oración. Vamos a pedir a la Santísima Virgen, aquella que oraba sin cesar día y noche, y vamos a pedirle a ella que nos ponga a Jesús como modelo y ejemplo de oración, teniendo en cuenta la oración del huerto, que fue la oración espectacular de Jesús, maravillosa, la lucha contra Dios. Ahí Jesús luchó contra su Padre por nosotros, luchó contra, es un sentido figurado, ¿verdad? Lucha para obtener del Padre el perdón de nuestros pecados y suda sangre, lucha por las almas, y el Padre quiere que luchen, necesita un luchador, que luchen con Él para sacarle, por el amor y el sacrificio y la penitencia, que le saquen el bien que puede dar, porque Dios no puede dar lo que se cometería injusticia. Dios sí da lo que no corresponde dar, porque es injusto no dar lo que corresponde dar, pero también es injusto dar lo que no corresponde dar. Nunca hay que dar lo que no corresponde, es justicia. Entonces, ¿qué necesita Dios? Que haya personas que oren, que le pidan las cosas con la oración, porque esos méritos hacen que Dios pueda obrar en justicia haciendo el bien. No obra el Señor sin nuestra colaboración. Una mamá que quiere que su hijo cambie, ora, ponte a orar, porque Dios no puede hacerlo cambiar porque tu hijo no quiere. Entonces, ¿qué te queda hacer? Tú sacrifícate, y una, y 10 y 20,000 veces hasta que Dios tenga algo que valga como para aplicárselo. Porque si tu hijo sigue con el corazón cerrado, vas a tener que rezar mucho, ¿verdad? Como la madre de San Agustín, 30 años. Entonces, la perseverancia, gracias a la perseverancia se salvan las almas, se salva uno y se salvan las almas. Entonces, le pedimos a la Virgen que nosotros veamos a Jesús en el huerto, leamos ese pasaje y entendamos esa lucha importante que debemos nosotros sostener en la vida. Pero también hay muchos pasajes de Jesús donde Él nos enseña a orar, donde se postra, donde alaba al Padre, donde se retira en silencio, en las alturas, donde prolonga toda una noche la oración prolongada, no la oración cortita, prolongada también, y cortita y prolongada y toda, pero tiene que estar la oración constante y prolongada. Y Cristo nos muestra que hasta el último instante de su vida ha orado, porque lo último que dijo: Dios mío, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y fue lo último, pero murió orando en la cruz, y en medio de ese dolor, Él nace en oración, se desarrolla toda la vida en oración y culmina su vida en oración. Digo que nace en oración desde el instante mismo que aparece dentro de la Virgen, porque Jesús, al ser hombre y Dios verdadero, en esa unión entre lo divino y lo humano, se da la conciencia plena. Es el único caso, y parece que la Virgen también podríamos pensar así, es el único caso donde desde el instante de la concepción, donde es una semillita, está consciente. Porque uno dice, ¿en qué momento el cerebro empieza a funcionar? Normalmente en las personas la conciencia, 3 años, pero a veces hay casos donde ya en 2 años tienen conciencia, o puede tener 4 y está la conciencia, o puede un poquito. Entonces, ¿en qué momento Jesús lo tuvo? En el instante mismo. No precisaba que se desarrollara su cerebro, porque Él es Dios y hombre verdadero, y su persona es divina. Entonces, Él tuvo ese privilegio de estar en oración sin cesar y viendo a Dios cara a cara desde el momento que se encarnó hasta el último instante de su vida. Pidamos la gracia entonces a la Madre de Dios de ser personas de oración. Que así sea.